A la buena gente se la conoce en que resulta mejor cuando se la conoce. La buena gente invita a mejorarla porque, ¿qué es lo que a una le hace sensata? Escuchar y que le digan algo. Con estas palabras de la canción de La buena gente de Bertolt Brecht, comenzamos. Cuando queráis. ...101.8... estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance de tu mano. Brilla tu transistor y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Ya aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no nos vendemos? ¿Por qué no les queremos? Olvida los 40, la copia o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Aquí tenemos un montón de invitados, invitadas contenidos que están ahí con unas ganas de gritar, que podéis gritar, ¿eh? Ahora también, ¿eh? Madre mía, qué locos que estáis. Además de verdad. Bueno, que La Enredadera está en Radio Topo. Por si no os habéis dado cuenta dónde estáis sintonizados, esto es el 101.8 de la FM de Zaragoza. Eso, también estamos en nuestra web, que es laenredadera.noblezabaturra.org, y ahora en dos horarios. Estamos todos los domingos en directo, de 9 a 11 de la noche, como llevamos ya un montón de años, pero es que ahora también lo repetimos, el programa, los lunes, entre las 2 y las 4 del mediodía, mientras haces la comida, o comes, o descansas, o lo que te apetezca. Si quieres hablar con nosotros, tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Te animamos a que lo marques cuando pongamos alguna cancioncica. 976-29-13-98. ¿Que lo que prefieres es escribirnos? Pues tienes dos medios. Por un lado, lo puedes hacer a través del correo electrónico. El correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Me ha pillado la profesora, O al correo convencional, que es el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Hoy es domingo 20 de febrero de 2011 y como cada 15 días comenzaremos con Antena Dislocada, que es el grupo de la asociación Stop Estigma, que ya los conoceréis porque llevan ya, bueno, lo menos 2 meses, yo creo, ¿no? O 3. Un montón. Ya ni nos acordamos, ¿no? 5 programas con este ya. El Nacho. Quinto programa, nos informa aquí Sifrido. Bueno, yo ya he venido, Sifrido, Carmen, Eva, Fósforo Man, Orlando, Angus, ¿me dejo a alguien? La Mari, que la tendremos por teléfono también. ¿Estamos, está? ¿No? Vale, correcto. Por cierto, que hoy el tema central es el diagnóstico. En la segunda parte del programa hablaremos con Maribel y con Borja de la tercera edición del Buenachen. Defcon 2, La Ronda de Voltaña, Rapsus Clay, Picore, Lurte, DJ, Chibi, me parece, no me acuerdo ya cómo se llama. Video, ¿cómo? Cribi, videoproyecciones, solidaridad y bueno, ya sabéis, pues todo porque pues por buenas causas, ¿no? La Asociación por la Memoria Histórica, por la recuperación de la memoria histórica de Aragón, las radios libres zapatistas y otros proyectos pues que los grupos solidarios consideran que son dignos de que apoyemos y de que los reivindiquemos. ¡A la mierda! En Cuando las guitarras dominaban la tierra, hemos traído un CD recién sacado del horno, ¿verdad? Y escucharemos hoy a Bikini Kills. Sí, sí, el Iker se lo ha currado, vuelve a ser subdirector en La Sombra de la Enredadera y nos ha traído un montón de especiales de Cuando las guitarras dominaban la tierra que os iremos poniendo a lo largo de estas 14 semanas que sigan. Y los tres primeros van a ser tres especiales de bandas de mujeres guerreras, pues un poco conmemorando que, bueno, tiene que ver con el febrero feminista, ¿no? Entonces hoy empezaremos con la primera de esas bandas que, como decía Patty, es... ¿Qué? La banda que he presentado Iker, que no me acuerdo Bikini ahora. Bikini Kills. Bikini Kills. Y remataremos, como siempre, con la página de sugerencias. Y si viéramos que tenemos ratico, pues haremos algún comentario al hilo pues de los comentarios que hemos puesto esta semana en la web de La Enredadera. Ya sabéis que, aparte del programa de radio, pues en La Enredadera, sobre todo yo, voy escribiendo las cosas que se me ocurren, para ti también, y bueno, que podéis comentar también allí o escuchar en la radio alguna de las cosas. laenredadera.noblezabaturra.org. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, que empezamos con Antena Dislocada. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos de nuevo aquí, otro domingo más, con vosotros, en Antena Dislocada. Es ya nuestro quinto programa y hoy hablaremos de El Diagnóstico. Y nuestros tertulianos van a ser Carmen. Buenas noches. Orlando. Buenas noches. Eva. Hola. Angus, que se reincorpora hoy. Buenas noches. Y Fósforo Man. Hola, muy buenas noches. Vamos a dar paso ya, así, a la tertulia y tal. Fósforo Man, ¿vamos a hablar? ¿Cómo te quedaste cuando te dijeron lo de tu diagnóstico, por favor, fósforo? Yo, al curarme de las fiebres tifoideas, cuando se me fue la fiebre, empecé a ver cosas como que me perseguían, se metían conmigo. Recuerdo que a mi familia les decía que el programa de Kung Fu, el Pequeño Saltamontes, que protagonizaba David Carradine, se metía conmigo, que me perseguía todos los días, que lo hacían en la televisión. También que cuando iba por la calle San Pablo, los coches me perseguían y yo los intentaba esquivar, y me llegué a ir a la estación de la Almozara a esconderme entre los vagones que estaban estacionados, y me pegué 2 horas esperando, y cuando salí continuaba lo mismo. Cuando llegó la noche vieja del año 1973, me lo pasé yendo hacia Tarragona en autostop con un camión, huyendo de que me perseguían y se metían conmigo para esquivar a la gente. Y allí, en Tarragona, continuaba lo mismo, y entonces... empecé a pensar de que me pasaba allí lo mismo, que se repetían las mismas cosas que por Zaragoza. Decidí volverme a Zaragoza, y al día siguiente me llevaron mi familia al psiquiatra, y él mismo me dijo que tenía esquizofrenia. Bueno, Fósforo Man, y dinos, ¿qué ha cambiado eso en tu vida? Y mi vida cambió mucho. Pues me desmoralicé y me vine hacia abajo, dejando de hacer todas las cosas que estaba haciendo, como ir a la piscina, jugar al fútbol. Era un centro de juventud que iba a dejar de trabajar, etcétera, etcétera. Y me metí en la cama, pues me habían hecho tomar 30 inyecciones durante un mes y 9 pastillas de psiquiatría. Pues me quedé sedado y me acuerdo que venía mi hermano, el mayor, con el coche, y me llevaba todos los días a la Almunia de Doña Godina para pasar 2 horas distraído, pues me había quedado desorientado sin saber dónde estaba. Quiero matizar que en realidad me vine hacia abajo, hundido totalmente. Bueno, y por lo general, conclusión, ¿qué opinas, Fósforo Man? Pues... que es un palo muy gordo, pues hasta entonces no conocía la psiquiatría y te tiene que empezar a acostumbrar a una nueva vida, a tomar medicación todos los días, la efectiva situación de hacer cosas sin medicación y tomarlas todos los días de mi vida, limitando muchas cosas, pues tienes que empezar a hacer terapia para ayudar de nuevo al estado de la nueva vida. Bueno, ¿cómo? Es que, Fósforo Man, yo te quería preguntar, por ejemplo, que si eras consciente cuando estabas viviendo esos síntomas, esas cosas que, o esas paranoias que tenías, si eras consciente, si te dabas cuenta de lo que estabas viviendo. O sea, yo recuerdo cosas, pero yo estaba completamente desorientado. Sí, o sea, no sabía qué estaba haciendo. Sí. Dónde estaba, pero yo recuerdo las cosas, o sea, las recuerdo. O sea, que no te puedo decir otra cosa. O sea, tampoco has comentado un poco que me gustaría mucho saber cómo te sentías tú en esos momentos. Pues yo una persona desilusionada, desgraciada totalmente. O sea, inútil, una persona inútil, que no sabía hacer, no, desesperado, o sea, que estaba que no sabía lo que hacía. Sí, pero me refiero si sufrías, si te sentías muy triste, angustiado, o sufrías mucho. Ah, mucha angustia y agobio y todo que se puede, todo lo que tiene esta enfermedad, oye, y te produce esta enfermedad, los síntomas. De esta enfermedad. O sea que. ¿Y tu familia qué tal? ¿Cómo? Mi familia, pues como yo les contaba lo de Kung Fu, pues estaba pues al poco, pues no sé, desorientados también. Yo lo que pasaba. Porque se parecía que siempre Kung Fu se metía conmigo. Yo les decía, yo recuerdo que estaba viendo lo de Kung Fu. Y a mi hermana mayor, pues le tiré una silla. Yo no sabía lo que pasó entonces. Yo ahora no recuerdo lo que pasaba con eso de Kung Fu, pero no sé, una cosa que me molestó, y le tiré la silla y rompí la silla, la pata de la silla. Y tuvimos que tirar la silla al día siguiente. O sea, tuvimos que tirar el guano, o sea, como quieras llamarlo. Y ahora en la actualidad, Fósforo Man, ¿cómo te encuentras? ¿En tu estado de ánimo, ahora, tus ahora cambios ahora? Pues, resulta que como me recupero el psiquiatra con las inyecciones, pues me volví loco, porque empezaron a agobiarme, a ponerme, me había enamorado de una chica, empezaron a poner el nombre de arriba, muchas, 20 veces al día por lo menos, y con el 12 que está el cariño, y continuamente, con todos los días, estuve 5 años, hasta que me volví loco de remate. O sea, me voy que no pude. ¿Y aún sigues notando esos ahora efectos? Ahora, ¿tú cómo te la suerte que vinieron mi familia, pues estaba en el psiquiátrico. Nuestra señora Pilar, vino a mi familia, habla con psiquiatras y me vio muy mal y se me llevaron. O sea, un poco no a tremenda, porque los psiquiatras no, en el psiquiátrico no te dejan salir así como así, pero como no sé qué pasó, y se me llevaron de allí, y como vieron tan mal, me llevaron a un naturópata. El naturópata me dijo que tomara tres cucharillas de café de lecitina de soja, que es todo fósforo, una cucharada de sopera de levadura de cerveza, que pues teníamos nervios estropeados, para almorzar, comer y cenar, y luego unas algas marinas, pero las algas marinas ya no las tomo ahora, pero últimamente sí, yo me he tomado la lecitina de soja y la levadura de cerveza, que es esto, vitamina B, la levadura de cerveza, y me cubrí, y con el tiempo al tomar fósforo, al unirse la medicación con el fósforo, con el tiempo, con tantos años, he dejado de sufrir. Ahora vivo feliz, porque se me ha dormido la enfermedad, y la enfermedad no me deja, no me actúa la enfermedad, o sea, de dormirse la enfermedad no me actúa. Y a nuestros oyentes que nos estás escuchando, ¿qué les aconsejarías o qué les recomendarías que hicieran para sentirse mejor? Pues que el fósforo no lo dejen, es una cosa muy buena. Junto con la medicación, las dos cosas juntas, fíjense, medicación acertada con... La medicación, hagan lo que quieran. Pero el fósforo, el fósforo es sagrado, ¿eh? El fósforo, amigos míos, es sagradísimo. De estar loco es remate. Ahora estoy feliz. Yo te quería preguntar si, por ejemplo, si te ha afectado mucho que te dijeran que tenías una enfermedad mental. Si te afectó. Pues sí, porque yo desconfiaba de la psiquiatría y me vine abajo totalmente, hundí. Me quedé hundido. ¿Qué te afectó? Yo mucho tener fue que afectó, como que empiezas con angustia, agobio, o sea, que te molesta todo el dedo, pues ya. Pues lo que pasa en esta enfermedad y los síntomas que se producen. Bueno, ahora vamos a hablar con Mari, también. Ah, habrá que llamarla por teléfono entonces, ¿no? Sí. Venga, pues ponemos música, ¿no?, para llamarla. Yes. los oís a todos, ¿no, Mari? Venga, pues si te parece. Well, you heard about the time I climbed the Empire State Building, and you heard about the time I was in the insane asylum, but I bet you never knew what I went through and what I had to do. Hola, Mari, buenas noches, campeona. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, pues nuestro tema de hoy para este quinto programa es el diagnóstico. Así que te voy a formular las preguntas, ¿vale? ¿Estás ahí? Vale. A ver, ¿tú cómo te quedaste cuando te dijeron el diagnóstico que tenías? Pues por una parte aliviada, porque no terminaba de saber lo que tenía y estaba sufriendo mucho. Y por una parte pues ese alivio de saber lo que tienes, porque sabes que algo no funciona bien en ti. Y por otra parte pues me invadieron un montón de dudas, ¿no? De sobre lo que tenía, sobre cómo se curaba, cómo, qué remedio tenía, todas estas dudas que te pueden generar pues el que te digan que tienes una enfermedad mental. De acuerdo. ¿Y qué ha cambiado eso en tu vida, Mari? Bueno, después parece que todo es fruto de la enfermedad, que no es de ti mismo, ¿no? Y por ejemplo, si sufría por un desamor era por el trastorno, si me divertía así de forma muy efusiva pues era cosa que de mis impulsos, y ya no sabía quién era yo, quién era la enfermedad, ¿no? Y aún estoy en duda, ¿no? Pero lo que más me preocupa es que la gente que me conoce hace mucho tiempo tampoco lo sepa, ¿sabes? Eso es lo que más me preocupa. Perdón, y por lo general, ¿qué opinas? Hombre, ¿qué opinas de las preguntas estas que me habéis hecho? De sí, una especie de conclusión final. Bueno, pues que está bien saber el diagnóstico por una parte, porque así, pues, si te saben, das con la terapia adecuada, pues puedes sacar fruto de eso, ¿no? Y si no sabes lo que tienes, pues estás siempre ahí dudando y sigue sufriendo la enfermedad, ¿no? Agradecemos a María entonces, pues, ¿o qué? ¿O queréis hacerle alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Es que como no he podido oír nada de lo que ha dicho, no sé qué preguntarle. Le podía hacer las mismas preguntas que le he hecho a Fofo Mamá, pero no sé. Que ya se las ha hecho más o menos Pablo, ¿no? Bueno, hazlas si quieres, Carmen. Dejadle unos cascos a Carmen para que escuche las respuestas de María. Sí, hombre, claro, hazle las mismas preguntas porque se trataba de eso, ¿no? De hacer más o menos la misma entrevista, ¿no? Más o menos. Mari, que nada, yo te quería preguntar que cómo te sentías cuando te dijeron que cómo te sentías cuando estabas viviendo, cuando vives esos síntomas de tu enfermedad. ¿Cómo te sientes? Sí. Me sentía asustada, ¿no? Es lo que más, asustada y muy desorientada. Sí. Y por ejemplo, no te puedo preguntar si eras consciente de lo que te pasaba cuando tenías los síntomas, porque los estás teniendo siempre, me imagino, porque no aciertan. Con la medicación no se cura, ¿no? Y no. ¿Tu familia qué tal ha reaccionado ante lo que te pasa? Mi familia la verdad es que me ha apoyado bastante. Bueno, lo que es parte de mi familia, otra parte de la familia, pues la verdad es que no quiere creer que tengo una enfermedad mental. Pero me aceptan igual, o sea que y los amigos y todo eso, vamos, todo bien en ese sentido. O sea que a veces no terminan de creérselo, entonces muchas veces que me pasan cosas parece que es porque yo quiero, ¿sabes? Sí. Pero eso es parte de la familia. Y también te pasará con las personas que no están diagnosticadas a lo mejor, ¿no? Que les enteran. No. ¿Qué te pasa? No. No, no ha sido. De parte de amigos y eso no. Uh-huh. A lo mejor de parte de otras personas, como son personal a veces de enfermería y tal, pues a veces sí. Uh-huh. Me he sentido un poco peor, un poco más, no sé, marginada, ¿no? O es que no sé cómo decirlo. Uh-huh. Un poco juzgada por el diagnóstico y no por mi propia persona. Muy bien. Yo, a mí no se me ocurre más preguntas que hacerte, pero a lo mejor a alguno de los otros miembros de que estamos en la radio hoy igual se les ocurre algo. Hola, Mari. Hola. Yo te quería preguntar que siempre, si los psiquiatras te han dicho un diagnóstico o otro psiquiatra te ha dicho otro diagnóstico diferente. He tenido muchos diagnósticos antes de dar con el diagnóstico que yo creo que es el verdadero, ¿no? Y luego hay psiquiatras que opinan de diferente manera. Eso hace una confusión muy grande dentro de mí, ¿no? Y también en medicamentos y todo esto, pues también es un poco lioso, ¿no? Porque piensan primero que tengo esto, luego que tengo lo otro. Es un diagnóstico muy difícil de diagnosticar, es el trastorno límite de personalidad. Entonces, pues para ellos también es complicado. Vale. Oye, que por intervenir, Mari, me oyes a mí también bien, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna persona más que quiera comentar algo a Mari? ¿O está bien así la entrevista? Venga, pues, Mari, en dos ocasiones que yo crea recordar, siempre te mandan un aplauso y un abrazo muy grande desde la sección de Antena Dislocada. O sea que yo creo que hoy, como está al otro lado del teléfono, lo lógico sería decirle lo que igual no sé si ha podido escuchar en otras ocasiones, ¿no? Sí, que te queríamos animar desde aquí, desde la emisora, estos días, estas semanas, estos programas, como señal de ánimo y para ayudarte. Y eso, que aquí tienes a todo el apoyo de todo el equipo de Stop Estigma, tanto los coordinadores como los usuarios. Y eso, que para, vamos, que para lo que necesites, que aquí nos tienes, vamos, para apoyarte y ayudarte. Ven, la vuelta. Muchas gracias. Mari, ¿quieres decir algo más? Sí, muchas gracias a todos y que para mí eso es muy importante. Venga, Mari, pues mucho ánimo y no nos cuelgues, que me despido a ti fuera de antena, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. ¿O tenéis más cosas? Starry, starry night. Y ya para terminar el programa, ya hasta dentro de dos domingos, vamos a recordar nuestro correo electrónico por si alguno de vosotros que nos habéis escuchado esta noche quiere ponerse en contacto con nosotros. El correo electrónico es asociacionstockestigma@gmail.com y nuestro blog, por si queréis meteros en él para leer todo lo que vayamos colgando y escribiendo, es stockestigma.wordpress.com. Y nada, y recordaros que pues a toda esta gente que nos ha escuchado hoy, que tenga algún tipo de diagnóstico o alguna patología de enfermedad mental, recordarles que los miércoles estamos haciendo todavía la preselección de las películas del tercer ciclo de Cine y Locura. Entonces, que si queréis pasaros en él, es en la universidad, en la sala de interfacultades 2, y la sala es 1.4. Y... Y la hora, gracias Carmen. Carmen susurra al micro. Sí. La hora es a las 6, de 6 a 8, ¿vale? Que estéis todos invitados por si queréis venir y acercaros a participar. Eso es, animará a todo el mundo, pues eso, que participe, ¿no? De alguna manera, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, que para estamos para que nos ayuden. Para ver las películas también pueden venir personas que no tengan diagnóstico. Eso es, todo el mundo puede ir a ver las películas los miércoles. Y las personas con diagnóstico son las que decidís, eso, las que van a ir al festival. Sí. Al jurado. Ya queda claro, ¿no? Sí. Bueno, pues nada más, ¿no? Pues nada, un placer, ¿no? Nuevamente. Hasta dentro de 15 días, ya sabéis, en los primeros minutos de La Enredadera, dentro de 15 días, aquí en Radio Topo, Antena Dislocada, la sección de Stop Estigma. Muy bien. Sí. Un abrazo muy fuerte a todos. Y gracias a nuestros oyentes que nos han escuchado esta noche. Say to me how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now.

la, la, la, la. Estás escuchando La Enredadera, Radio Topo. Ya son las 9:43 aquí en riguroso directo este domingo 20 de febrero de 2011. Y como os anunciábamos, hoy hemos invitado a la buena Chen, o lo que es lo mismo, los organizadores o la gente que está promoviendo el tercer festival de la buena gente, la buena Chen, la buena Yen. Ya sabéis, utilizando las tres lenguas autóctonas aragonesas, y por eso estamos hoy con Borja. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho. Y con Maribel. Hola, buenas noches, Nacho. Tú, Borja, es la primera vez que vienes a La Enredadera, ¿no? Sí, a La Enredadera soy nuevo. Por el de Pedalea, ¿no? Me parece alguna sí, vez. Sí, por el de Pedalea. Y Maribel, tú ya has estado aquí alguna vez. Alguna vez. Bueno, pues son parte de ese combo tan importante que ha llenado además la ciudad estos días de carteles, ¿verdad? Y de pasquines y de información para convocarnos a una cita muy importante el próximo sábado 26 de febrero en la Plaza San Bruno por la mañana y en la Sala Multiusos del Auditorio. En primer lugar, contadnos, ¿cuál es la propuesta de este año? Pues la propuesta es, lo primero, animar a la gente a que venga, como en años anteriores, y tenemos un lema que se llama A la mierda. Yo creo que es lo suficientemente rotundo como para que la gente ya con eso se sienta por lo menos intrigado de saber qué es eso de la A la mierda, ¿no? Y bueno, como en años anteriores, es un grupo de gente, que son los voluntarios, que trabajan por una iniciativa o por varias iniciativas, y en este caso están englobadas dentro de A la mierda. Bueno, este año el lema es A la mierda, que ya sabéis que es una frase que es, bueno, la hemos dicho muchos, pero así la recordamos mucho en Aragón, pues porque lo dijo la Bordeta, ¿verdad? Sí. ¿Tiene que ver el guiño? Sí, un poco es un homenaje también, pero también es un grito de la rebeldía. Bueno, lo primero que ha hecho Buena Chen es plantear una serie de reivindicaciones, ¿no? Luego explicaremos, evidentemente, el concierto, las actividades teatrales, lúdicas, culturales, de colectivos sociales que hay por la mañana, pero detrás de ello hay también unas reivindicaciones, digamos, más políticas, pensadas un poco para la gente, ¿no? De Zaragoza, de Aragón, a los que llegamos, ¿no? Sí, yo creo que el concierto es la fiesta, la celebración, pero lo que va detrás es lo importante, el concierto. ¿Por qué se hace ese concierto? ¿A quién va dirigido? Y pues igual que las actividades de la mañana, pues van dirigidas para un grupo de público, pues para gente mayor, para niños o bueno, para cualquiera que se quiera pasar por ahí. Pero, por ejemplo, el concierto va dirigido para gente joven, pues esos chavales que igual no se dan cuenta de lo que les espera, de lo que les está pasando, que cuando hablan de la jubilación dicen, va, a mí eso me da igual, que yo ahí ya me queda mucho, pero no, o sea, te están tocando lo que te va a pasar en el futuro, y el futuro es mañana, o sea, no es algo que no exista. Y este año, además, como en años anteriores, Buena Chen hace pública la parte de la recaudación que decide la organización, ¿no? Que en este caso luego entraremos en detalle, ¿no? De cómo se organiza todo esto, ¿no? Pero todos los años hay como si dijéramos una o varias causas, este año son varias, ¿no? A donde va a ir un poco el dinero que se recaude, porque aquí no hay ningún ánimo de lucro, por supuesto. Contaros este año, ¿en quién habéis pensado? Bueno, pues como en todos los años anteriores, hay una parte de la recaudación, una mayor parte, que se dedica a ARMA, a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Pero también hay otra serie de causas, aparte de las que designen cada uno de los grupos que intervienen, que se van a dedicar, pues, principalmente, aparte de esto que te estoy comentando, a la radio, a una red de radios comunitarias que va a haber en Chiapas, pero también los grupos, como te digo, van a participar y van a decidir a qué actividad, a qué asociación, a qué grupo se va a dar ese dinero. Por ejemplo, Lurte lo va a dedicar a un proyecto que hay de escuelas en Gambia. Por ejemplo, la Ronda de Voltaña lo va a dedicar también a ARMA, porque les ha parecido que era interesante que no saliera de Aragón por lo menos una parte de este dinero. Luego, por ejemplo, Picore va a dedicar la parte que le corresponde a él a una asociación que hay de prevención de la tortura, que es, también creo que es bastante interesante. Y bueno, creo que DEZCON 2 no hemos aún concretado exactamente en qué va a determinar la parte de su dinero que le corresponde, pero bueno, creemos que también será para alguna cosa interesante. Esto me imagino que toda la audiencia ya sabrá que la mitad de la recaudación, como decíamos, la ha decidido la Buena Chen para las radios libres comunitarias de Chiapas, las Zapatistas, y para la Asociación por la Memoria Histórica de Aragón, y la otra mitad de la recaudación se reparte de manera equilibrada entre los grupos, y cada cual lo decide pues en una causa que ellos consideran social, justa, reivindicativa, ¿no? Sí. Eso es. Yo quería, que no quiero que se me olvide, decir que Rasmus Clay, que es también uno de los músicos que participa, ha decidido que lo va a dedicar a un proyecto que se lleva haciendo hace mucho tiempo ya en Medellín, en Colombia, que es un proyecto con los niños de la calle, a los que a través de la música de hip hop se les intenta sacar de esa situación en la que se encuentran, que ya sabéis que es bastante, bastante peculiar, con niños que están pues robando, incluso que están siendo utilizados como matones, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues es un proyecto genial que ya lleva mucho tiempo y en el que están involucrados otra serie de grupos musicales. Sí, también. Entiendo que es el proyecto que inició Rap Solo, Violadores del Verso, ¿no? O sea, que tiene una continuidad también, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, hay que decir que es la tercera edición. Que es la tercera edición, o sea, que ya hay un recorrido bastante claro, que este año se repite la propuesta del año pasado, es decir, concierto por la noche, pero no solo. Por la mañana, os habéis preparado, vamos, un montonazo de cosas en la Plaza San Bruno, contadnos. Pues el día está lleno de actividades, desde por la mañana se puede pasar todo el mundo, desde eso, las familias con los niños, o se pueden pasar gente joven, porque habrá de todo, o sea, desde una batucada o grupos de teatro, o, no te voy a decir más cosas porque me dejaré seguro y... Que las digo yo, que yo me lo he apuntado. Mira, yo aquí tengo apuntado Los Mancusos, Ritmos de Resistencia, Oregón Televisión, la Orquesta de Cámara del Bajo Aragón, Teatro Arbolé, Títere de Cachiporra y todos los puestos de colectivos, la comida de la Red de Apoyo Sin Papeles, que ahora detallaremos, y seguro que alguna cosa más que aparecerá a última hora. Sí, siempre hay alguna sorpresilla por ahí que nos guardamos un poco en la manga porque, bueno, no lo vamos a contar todo, si no la gente ya... ¿Para qué le vamos a decir? Siempre hay alguna sorpresita. ¿Y esto es desde las 11 de la mañana? Sí. Sí, desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Bueno, ¿y cómo se plantea? Me imagino que es entrada libre, ¿no? La plaza, ¿no? Cualquiera se puede pasar. Al revés, o sea, la entrada libre, ¿no? La gente, o sea, es entrada libre, pero que es la plaza abierta 100% y que pues utilizaremos a los ritmos de resistencia como buque para que llame la atención de los paseantes, que pasen por ella, acerquen. Cuanto más gente se acerque, mejor. Y es un paseo por la plaza, pues para dar una vuelta por la mañana el sábado, pues la gente que esté por ahí podrá disfrutar de ese ambiente tan, tan festivo, reivindicativo. Porque no hay que olvidar que son muchos los colectivos a los que Buena Chen pues ofrece una oportunidad, ¿no?, de ofrecer las actividades que realizan a lo largo del año, vender sus materiales, ofrecer sus informaciones y demás. Este año, por ejemplo, ¿qué gente no va a ir? De colectivos que se van a acercar a, pues estará la Red de Apoyo Sin Papeles, que tendrá que se encargará de las barras como una forma de gestión, de autogestión que tienen, de autofinanciación que tienen ellos, pues nos han pedido que si podían utilizar las barras pues para venta de bocadillos y esas cosas. Entonces animo a la gente también que se pase a almorzar por ahí, sí, que es una bonita forma y de apoyarlos. Y más colectivos por la mañana. La verdad es que hay un montón de colectivos y son todos los colectivos que se mueven en los ambientes más de la izquierda, por decirlo de alguna manera, los más solidarios, los más sociales. Si decimos, la verdad, nos has cogido un poco... O dejaréis alguno, pero bueno. Sí, no, la verdad es que creo que lo importante es que la gente se pase por la plaza, que vea... que somos gente solidaria, sobre todo, que es muy importante, yo creo, que recalcarlo, y que estamos allí para reivindicar una serie de cosas que yo creo que nos afectan a todos los ciudadanos de Zaragoza, y cada uno lo defiende pues desde la Asamblea Ocupa o puede ser, o, yo qué sé, los mismos, la gente de la Red o... Ahora mismo que estamos en febrero, para terminar, pues febrero feminista montará un puesto que estará también Caracol Zapatista, sí, y la Biblioteca Frida Kahlo, que a mí me suena un poco. Sí, o por ejemplo también la gente de ASAPA o gente de esta que bueno, yo creo que es importante que tengan un contacto con la población, con los ciudadanos, y tengan la oportunidad de mostrarle cómo trabajan, en qué están ocupando ese tiempo que están dedicando a la solidaridad, sobre todo. Y luego, bueno, también es tiempo lúdico, la gente tiene que entender que va a divertirse, que los niños van a tener un protagonismo principal y que se lo van a pasar bomba. Y luego, sobre todo, contar que tenemos una orquesta de cámara con 40 músicos, que mover desde Alcañiz a Zaragoza 40 músicos para que vengan a regalarnos lo que mejor saben hacer, que es la música, pues es genial. Yo una de las principales cuestiones que valoro mucho en el Buena Chen, no es la única, por supuesto, pero una que quería dejar ya, es que se le da la oportunidad, y fijaros lo que digo, la oportunidad a muchas bandas o muchos grupos de teatro, de música y tal, a ser solidarios de verdad en un formato en el que no se tienen que preocupar en quién está detrás ni nada, porque ya saben que es una cosa independiente, que es una cosa digna, rebelde y reivindicativa, que muchas veces los formatos comerciales en donde se mueve cada uno, pues a nivel artístico, a nivel pues teatral, musical, incluso la orquesta de cámara, no sé cuántas oportunidades tendrá de dar conciertos solidarios de verdad. Pues yo creo que es una oportunidad que se les da muy buena, ¿no? Para que digan, mira, pues este día llevamos nuestro arte en pos de la solidaridad pura y dura. Pues o sea, sí. Para colaborar por la mañana con las redes sin papeles, por la tarde con la Asociación por la Recuperación Histórica, con las radios zapatistas, con los chavales de Medellín, con la gente de Ghana, en fin, con todo el... Por supuesto, y encima estamos abiertos a ese tipo de bandas que quieran participar en, o sea, a hacer algo más que música, que la música siga para la danza del cambio, o sea... Venga, pues una de esas músicas que van a venir, que no son todo grupos de Aragón, porque siempre o se intenta traer a gente de fuera, ¿no? También, pues este año el grupo que viene, me parece que de Madrid son, ¿no? Si no me equivoco, son Defcon 2. Entonces, bueno, vamos a escuchar una canción de Defcon 2. A ver, el disco es Recargando, del 2004, y la canción se llama Recargando. Y otra vez alerta. ¿Qué es ese silencio? Defcon 2. Y otra vez alerta. Recargando. Y otra vez alerta. Defcon 2. Y otra vez alerta. ¿Qué es ese silencio? Defcon 2. Y otra vez alerta. Recargando. No soy el latido. No soy la vibra. Nadie dice nada que se salte la norma. Ni se escucha el rumor de la gente silenciada, cansada, sometida y saturada de que el dedo colectivo tenga para todos un mismo patrón bajo su bandera roja igualdad. ¿Y qué es eso de igualdad? Cállate, gañán, y guárdate de las idus de marzo y de sus votaciones que debes favores a los centuriones, aunque luego los estrelles en viejos aviones los mandes a tu guerra o les quites vacaciones porque no se han cuadrado ante el nuevo operador ave señor que te queda como el culo el torro de tejano y resultas grotesco con tu acento americano besando el ano del cara de mandril que estuvo encantado de tenerte. ¡Oh, gran mequetrefe! Como la menangas mientras iba afirmando una tras otra sentencias de muerte. Y aunque esas tenemos, ya no nos callamos. Que aunque otros gobiernen, poco ha cambiado. Y ahora se oye el latido y se oye la vibra. La gente se hartó de mentiras. Y otra vez alerta, Defcon 2. Y otra vez alerta. ¿Qué es ese silencio? Defcon 2. Y otra vez alerta. Recargando. Y otra vez alerta, Defcon 2. Y otra vez alerta. Ese silencio, Defcon 2, y otra vez alerta. Recargando. Y aunque algo se oye, poco se escucha. Por la losa que fue su mayoría absoluta. Y así nos tienen sin investigaciones. Sobre sus embustes, meteduras y marrones. Que la sangre de tantos civiles masacrados salpica su bigote, tiñe sus manos. Y que el mequetrefe lo sepa. Nadie se olvida de los muertos de su guerra. ¿Hasta cuándo vas a aguantar con tu boca sellada? ¿Hasta cuándo? ¡Boca tilina! Van a abusar del poder de manera mezquina. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta que les deje tu pasividad! Que olvidamos pronto y se nuble la verdad. Y ten por seguro que el mequetrefe resurgirá con la misma chulería y su misma vanidad. Y otra vez alerta, Defcon 2. Y otra vez alerta. ¿Qué es ese silencio? Defcon 2. Y otra vez alerta. Recargando. Y otra vez alerta. Defcon 2. Y otra vez alerta. ¿Qué es ese silencio? Defcon 2. Y otra vez alerta. Recargando. Y otra vez alerta. Defcon 2. Y otra vez alerta. ¿Qué es ese silencio? Defcon 2. Y otra vez alerta. Recargando. Y otra vez alerta. Defcon 2. Y otra vez alerta. Silencio, Defcon 2 y otra vez alerta. He dedicado el tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Perdónales porque no saben lo que. 10 años enredando. ¿Te gustaría enredarte con nosotras? Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM. También en internet, en nuestra nueva página web. laenredadera.noblezabaturra.org. Envíanos tus sugerencias a laenredadera@nodo50.org. Al apartado de correos 6032 de Zaragoza. O llámanos los domingos por las tardes al 976-2913-98. ¡Enrédate con nosotras! Y aquí seguimos en La Enredadera charrando con La Buena Chen. Ya sabéis, este sábado 26 de febrero de 2010, mañana en la Plaza San Bruno, como hemos comentado, y tarde-noche para un concierto ecléctico donde los haya. Yo creo que es difícil decir, venga, somos 10 personas, a ver, ¿qué concierto hacemos? Hay que invitar a 6 grupos. Pues bueno, se les ha ocurrido al final invitar a estos Defcon 2 que escuchábamos, al Urte, que los teníamos de fondo al principio. Hemos puesto a La Ronda de Voltaña, que luego pondremos también, Picore, que es lo que sonará de fondo, Rapsus Clay, DJ Creevy, aparte de las videoproyecciones y todo lo demás. Madre mía, qué cartel. Pues un pedazo de cartel ecléctico, y además yo creo que va a ser muy atrayente, porque va a dar gusto estar allí todo tipo de gente, desde la gente más joven a la que le gusta Rapsus Clay, que ya hemos comprobado que los chicos de 14 años se vuelven locos con Rapsus Clay, algunos mayores también nos gusta. Y gente como La Ronda de Voltaña, que tiene un variado repertorio y además la gente le sigue de todas las edades, no hay problema. Bueno, eso sin duda ya es una característica, ¿no?, del Buena Chen, que es la variedad, ¿no? O sea, no, sí, es un, sí, festival de rock, ni es un festival de reggae, ni es un festival de música tradicional, sino que es algo de todo. Es una mistura, yo creo. Es un festival de Buena Chen y ya está, es lo que hay. Y la Buena Chen, lo mismo te toca reggae, que te toca rap, que te toca ska. Bueno, y estos grupos, ¿quiénes son? Contárnoslos un poquito para que, pues, aunque los estemos escuchando ahora, sí, musicalmente, pues imagino que es gente cercana, ¿no? Pues bueno, hemos querido, como tú decías al principio, que haya siempre, que no es el cabeza de cartel, ni muchísimo menos, pero sí que haya un grupo de referencia que sea, pues, un poco más conocido. El primer año fueron Violadores del Verso, que fue un bombazo el festival porque atrajo a muchísima gente. El año pasado con Sociedad Alcohólica pasó tres cuartos de lo mismo. Este año es 2 con 2, porque aparte de todo, pues presenta nuevo disco y han tenido la genial ocurrencia de venir a tocar con nosotros, arrancar su gira tocando con nosotros, o sea que es genial. Y luego están otros grupos, pues como es La Ronda de Voltaña, pues que es un grupo que ahí pertenece al grupo, que son cercanos a un pensamiento similar al nuestro y por los conoces de ahí, o Picore, que llevan varios años en Zaragoza tocando. Y luego es eso, que haya cercanía, ¿no?, de amistad o lo que sea, pero es eso, es la buena gente lo que te une, pues que eres buena gente. Y si quieres buscar una causa y hacer eso, pues que, si hay gente que hace cosas buenas y que eso, pues les interesa. Y entonces, ahí está. Y yo, por ejemplo, yo conozco a todos los grupos, pero a DJ Creevy, ¿ese quién es? Pues la verdad es que yo tampoco tengo mucho conocimiento de él. La verdad es que va a ser una sorpresa para todos. Esperamos mucho de él y sabemos que va a llenar además un buen tiempo al final del concierto, y va a calentar también al principio un poco la pista hasta que el espectáculo comience. ¿Se puede decir el orden de los grupos, o es algo que todavía no se sabe o no se quiere decir? Sí se sabe, pero no lo vamos a decir. O sea, solamente decimos que DJ Creevy va a calentar el ambiente y, bueno, que va a sorprender. Que DJ Creevy, habrá gente que lo habrá escuchado, pero que no es lo mismo que un DJ pinche en otras salas que como puede ser el Festival de Buena Chen. Sí. Y tenemos buena recomendación que va a sonar muy bien. Y para calentar el ambiente vendrá muy, muy, muy bien. También tenemos a Lurte, que creo que también con sus pasacalles va a caldear el ambiente. Lurte va a estar un poco haciendo un poco de jarana por el público, ¿no? Entiendo. Exactamente. Sí, o sea, otros años hemos tenido pues a las batucadas, que estamos muy agradecidos del papel que han hecho, y pues este año no están en el concierto, pero no por ello, o sea, vamos a dejar de liarla en el cambio de grupos, pues de repente pues vendrán los guerreros del Urte por ahí a liarla bien gorda y se notará. Bueno, como yo también tengo gustos eclécticos, pues yo también voy a otros festivales aparte del Buenachén, y ya se puede decir, por lo menos en las dos ediciones anteriores, que el Buenachén es el mejor festival que hay en Aragón. ¡Buah! El mejor de Zaragoza en cuanto a organización, porque aunque uno participe dentro y no sea imparcial, porque yo no quiero ser imparcial ni objetivo, o sea, no suena nada como ha sonado el Buenachén estos dos años. Tendrá sus fallos y se puede mejorar, por supuesto, y esperemos que este año sea mejor. Una de las ideas que se ha establecido casi como norma fue que, aunque existan músicos solidarios que quieran dar su música, esto no significa menos calidad. O sea, siempre hemos partido de una calidad brutal. O sea, el equipo que hay en la Multiusos, ya les gustaría a muchos artistas de lo que se denomina en primera línea tener el equipo que vamos a tener ahí, que hemos tenido entre otros años. Y eso, que sea solidario, que sea benéfico, no significa que sea cutre, que vayas con una guitarra a tocar a Plaza España para sacar para... No, pues montar algo muy gordo, y la historia es que hay que saber montarlo, y bueno, pero se puede hacer. Se puede hacer que suene bien y que sea algo bueno. Bueno, y además, como antes por la mañana comentábamos la cantidad de cosas variadas que va a haber, por la tarde no solamente va a haber música, porque por ejemplo en el escenario siempre hay unas visuales de un montón de calidad que hacen que no sea un concierto cualquiera, que sea un concierto en el que constantemente se está recordando el por qué estás allí, ¿no? Aparte de por la fiesta que te estás llevando, ¿no? Sí, hombre, lo que tenemos es, desde el primer momento, desde el primer concierto que hicimos, tenemos un sistema de pantallas en el que se están dando todo el tiempo mensajes reivindicativos y mensajes que son alusivos al leitmotiv del concierto de cada año y, sobre todo, pues a situaciones puntuales que se han dado ese año y que queremos, pues sobre todo, remachar y que la gente se conciencie. Hay una parte lúdica, pero también hay una parte reivindicativa del concierto. Este año no quiero desvelar lo que habrá, pero, o sea, pues para recordar, por ejemplo, esa brutalidad policial que hubo que hace poco en el Sadojo Ocupa, pues, o sea, cosas como esa merecen la pena ser recordada, o sea, porque no se puede olvidar lo que ha pasado, o sea. Y hay gente que incluso hasta no lo sabe. Hombre, más cuando estamos reivindicando la memoria histórica, ¿no? Que sea la pasada y la pasada reciente, ¿no? Sí. Que no se olvide nunca, ¿no? Luego, además, hay un espacio siempre para los colectivos muy grande. O sea, yo creo que no hay ningún espacio en Aragón donde se junten tantísimos colectivos en una misma tarde-noche, ¿no? Pues me parece que en este momento son 33 colectivos. Creo que son los que hay, creo que son 33. Eso es, sí. 33 colectivos en los que van a poner una mesa en la que van a poder exponer sus reivindicaciones, pues van a llevar su información. Si quieren vender camisetas, van a vender camisetas. Si quieren pues contarnos lo que van a hacer, están ahí, tienen todo lo que es el final del plenario, o el principio, como quieras decirle, la parte contraria al escenario en el que se van a ubicar todas las mesas y en la que van a poder estar pues contando y diciéndonos y es con eso, un espacio libre. Yo no diría que están al fondo de la multitud, al revés. El escenario, lo bueno que tiene el festival es que tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario de los colectivos, donde se da posibilidad de que lleguen a otro tipo de gente gracias a la variedad de música que hay en el concierto, y luego está el escenario musical que pone pues la música, pero no, hay dos escenarios, está el de los colectivos y luego aparte pues eso, los voluntarios y todas esas cosas. Bueno, vamos a entrar ya en los detalles un poco más técnicos. Horarios, entradas, precios. A ver, pues el horario, estaremos a partir, empieza a las 9, pero abriremos puertas a las 8:30. Y bueno, pues recomendamos a todo el mundo que compre la entrada con antelación, son 12 euros, y si la compran en taquilla será 15 euros. Pero bueno, lo que queremos es que todo el mundo compre la entrada y que venga a pasarse un rato divertido con nosotros. Y luego recalcar que abrimos puertas a las 8:30, pero que puntualidad, que no somos como que a las 8:30 y a las 11 empezará, no. O sea, a las 8:30 sí. No, mejor llegar, sí, porque además como la historia dice que se ha llenado dos veces. Se ha llenado pues dos veces. La expectativa que tenemos, no sé si es la que tenéis, que se vuelva a llenar. Sí. A ver, esperamos la respuesta de la gente. O sea, el concierto merece la pena, el cartel es bueno y los grupos tocarán bastante. O sea, lo van a dar todo ahí. ¿Y hasta qué hora está la Multiusos abierta? Bueno, eso depende un poco también de lo que los músicos se quieran entregar, porque bueno, hay unos horarios, pero bueno, siempre al final ya sabes que los músicos siempre dan más de lo que en principio prometen, pero bueno, yo creo que por lo menos hasta las 3 de la mañana o las 4 de la mañana, yo creo que no nos vamos a ir de allí. No está nada mal. Este año tampoco se ha conseguido la barra, ¿no?, de la sala Multiusos. No, es la, pertenece al ayuntamiento, a un concurso este que hace. Vale, vale. No, que ese es un factor también que para que la gente lo sepa, ¿no? Que sí. No, ni es precisamente barata, ¿no? Me parece. Lo conseguimos el primer año, o sea, como, bueno, fuimos novatos y nos dieron por ahí y conseguimos por lo menos que se redujese calimocho y cerveza a un precio razonable. Popular no, razonable. Razonable. O sea, como no depende de nosotros, pues bueno, que la gente tome fuera y que vengan calentitos y ya está. Bueno, pues si os parece voy a poner una cancioncica de La Ronda de Voltaña. Para mí es la cabeza de cartel, mi opinión particular, es la cabeza de cartel y quien más gente va a llevar, estoy casi seguro, ya veremos el ambiente, que luego es muy divertido, ¿no? Porque dices, claro, cuando toca Violadores del Verso ya sabes quién es quien más va a llevar, porque son todos los raperos de Zaragoza. Rapsus Clay también va a llevar muchos raperos, pero yo creo que La Ronda de Voltaña va a traer también a muchísima gente, que hay ganicas de verlo sonando bien y no solamente en plazas pasando frío, sí, sí, en pilares. Y lo mejor que habrá chavales más jóvenes que vayan por Rapsus y dirán, oiga, ¿y esta banda que de viejos que bien suena? Hombre, y qué bien me lo paso bailando. Yo me quedé flipado el año pasado, pues que el ambiente era muy metalero, rapero y tal, y la gente estaba votando como locos con taco. O sea, yo me quedé un poco impresionado. O sea, yo dije, madre mía, digo, ¿qué estamos creando? ¿Estamos alimentando un monstruo? Bueno, que os vamos a poner la canción del último disco de La Ronda Voltaña, Salud País. Años enredando. La enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Y aquí seguimos charlando con Maribel y con Borja, La Buena Chen, que monta el tercer festival de La Buena Chen este sábado 26 de febrero por la mañana en la Plaza San Bruno, a partir de las 8:30 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Buena Chen, A la Mierda, un montón de grupos, reivindicaciones, solidaridad. Pero todo esto, ¿cómo se monta? ¿Quiénes sois Buena Chen? ¿Qué ejército de personas sois? Pues somos un grupo de voluntarios. Además, tenemos la suerte de que mezclamos gentes de bastantes edades diferentes, que yo creo que es bastante interesante para trabajar. Maribel es la joven y Borja es el mayor. Gracias, qué bien has quedado. Y bueno, lo que se trata es... ¿cómo te lo explicaría? Bueno, eché en parte de un grupo de gente que de repente pensó que había que trabajar el tema de lo que son las reivindicaciones, pero desde una manera lúdica. Que se uniera lo que era la reivindicación pura y dura, por aquella por la que estábamos trabajando cada uno desde nuestro grupo, cada uno trabajábamos desde una parte, desde asociaciones de barrio, desde grupos ecologistas, de Boy Scouts, de cantidad de grupos que estábamos trabajando, que todos estábamos en el mismo camino y que teníamos delante la reivindicación de hacerla de una manera mucho más divertida, más lúdica. Entonces se nos ocurrió que una manera de hacerla era pues juntando a un grupo de músicos que iban a trabajar, desde luego, pues desde era una de las filosofías más importantes de Buena Chen, es que lo que se hace es todo gratis, por la cara, que ahí nadie cobra, y que se aprovecharía y uniríamos al mismo tiempo la música con la reivindicación. Esa era la filosofía fundamental de Buena Chen. ¿Y cuánto cuesta montar esto? O sea, a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de gente. Pues a nivel económico mucho y por los primeros, o sea, el primer año sobre todo, pues gracias a que nos fiaron, pues pudimos salir adelante, porque costaba mucho dinero que tuvimos que poner después gracias a la respuesta del público. Y no, datos, pues ni idea, pues se intenta siempre pues lo mínimo, o sea, no se contrata, no se paga a nadie, salvo los que te obligan a multiusos. O sea, este año por ejemplo la multiusos obliga a 4 uniformados y obliga a 4 uniformados, o sea, no puedes hacer otra cosa. 4 personas de seguridad, exactamente. Sí, entonces no hay otra opción, pero el resto son voluntarios. Bueno, pero entonces los seguratas por lo menos estarán encontrando el pasillo ese de los baños que tanto se llena, ¿no? Que es la tarea más ingrata de los voluntarios de Buena Chen. O sea, que no, si nos está escuchando algún voluntario de Buena Chen, que es posible, que no te metan a vigilar el pasillo de los baños, que es lo peor. No os dejéis engañar. Estoy encargado yo, calla. Oye, pues hay que se metan los 4 de Proseguro, ¿qué? No, ellos están en puertas. Fundamentalmente están para controlar a la gente que entra, para cachearla. Que no haya cuchillos. Sí, bueno, y para que no se entre pues bebidas, que también es una de las cosas que nos exige la organización del auditorio, de que no, bueno, se puede pues, entrar bebidas. Pues quitando ese tipo de trabajos obligatorios que te obligan, o sea, bueno, como tener una ambulancia, ciertas normas que tienes que cumplir por optar a la multiusos, pues entonces ninguno trabajamos en Buena Chen, o sea, ni vivimos de Buena Chen. Es antes una opción más, pues como cada uno tiene, como ha dicho Maribel, sus colectivos el resto del año, pero de repente llega agosto, se empieza a hablar un poquito, se junta septiembre y decimos, oye, ¿este año qué hacemos? Y nos empezamos a juntar pues por aquí, por la Magdalena, que sería, vamos a tomar la cerveza, y salen las propuestas, ¿para qué? Y eso, para septiembre ya se empiezan a mirar, luego pues para noviembre pues ya empiezas a buscar grupos. Y que ponerte nervioso si no has contacto con ninguno aún ya. Nervioso siempre estás de que te fallan grupos, te dicen que sí, luego que no, claro, luego que igual, sí. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, pues empieza la búsqueda de grupos que están interesados. También ahora lo bueno que poco a poco pues más grupos vienen a ti, es más fácil cuando llevas 3 años, este va a ser el tercer año, pues que algún grupo llega, mira, pues ese festival pues sí que es conocido. Uh-huh. El primer año, yo creo que si no llega a ser por Rap Solo, Violadores del Verso, fue fundamental. Nos abrieron las puertas. Sí, uh-huh. Además contamos, y perdona que te interrumpa, con Ramón, que es de Rap Solo, que tiene una experiencia musical de hace mucho tiempo, y entonces, sobre todo la parte de lo que es la organización musical, hemos contado siempre con su ayuda, que para nosotros que no tenemos ni idea de todo esto, pues nos ha venido muy bien, porque él se mueve con mucha soltura. Bueno, Ramón es Ramón Alconchel, que ya sabéis, pues que estuvo con Ixorray, que estuvo con la gente de Tutsa luchando en el Talto, con Violadores, con Rap Solo, en fin, que sí que es verdad que tiene un bagaje y es muy conocido, vamos, sí, a nivel sí, sí, cultural, ¿no? También. Que esto es cultura, sí, a pesar de los debates que a veces hay, ¿no? Que aunque Buenachén públicamente critique Zaragoza Cultural 2016, que es de los pocos entes. ¿Zaragoza qué? Exactamente, que es de los pocos que lo critica. Esto es cultura, señores y señores. O sea, que tengo que decir que estar contra una marca comercial, en este caso sobre la cultura, no está nada reñido con hacer cultura popular. Hacer cultura es hacer cultura, montar historias, como puede ser un concierto, como puede ser un festival. Pero hacer cultura no es no montar nada, prohibir, cerrar salas de concierto, eso no es hacer cultura. Bueno, y Buenachén ya se constituyó como asociación, ¿no? Como ente, por así decirlo, ¿no? Sí. Y ahí estáis, esa gente que me decías tú, ¿no? Que provenís de diferentes espectros, pero evidentemente no solo esa gente hacéis posible, junto a los músicos y los colaboradores, que todo esto salga. ¿Cómo se hace? El año, o sea, controlamos más o menos el festival, el Petit Comité, que está abierto, o sea, es Petit Comité porque nadie quiere venir más, pero es que si fuésemos 50, pues mejor. Y luego el festival se lleva gracias a los voluntarios, que son el principal pilar de ese festival. El primer año me parece que contamos con cerca de 100 voluntarios, sí, que gracias a eso pues pudo salir el festival adelante. Entonces, pues lo que se hace es, con ese pequeño grupo de personas, pues intentar llevar a la organización, pues contactar con los grupos, contactar con la multiusos, contactar permisos, bla, bla, bla. Y luego, pues un día se suele quedar con, para principios de enero, para Reyes o así, se suele quedar con los voluntarios y se les pregunta, ¿tú qué quieres? Pues, ¿quieres en puertas? O sea, ¿en qué quieres trabajar? ¿En qué quieres estar interesado? Y a esos voluntarios se les asigna una tarea durante unas pocas horas, no los explotamos. No. Y gracias a eso, pues así en el fondo es bastante sencillo, o sea, pero bueno, desde fuera parece más complicado. A lo mejor es que como ya llevamos hasta el tercer año, lo empezamos a tener rodaje, pero la verdad es que no es tan complicado. Lo que pasa es que yo también pienso que al tener la gente que le echa tan buen eso de voluntario, es de voluntad, ¿no? Tiene muy buena voluntad, está dispuesto a prestarnos su tiempo y sus horas y además hacerlo con alegría y con ganas, que yo creo que es fundamental. Nos lo hacen muy fácil. Y ahora que es la tercera edición, ¿cómo lo habéis visto? ¿Seguís teniendo ese número de voluntarios? ¿La gente cambia? ¿Hay grupos que dejan de colaborar y otros que entran nuevos? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Pues este año yo creo que más o menos está lo que son la gente que viene a colaborar con nosotros. Hay siempre gente que entra y otra que sale, pero bueno, más o menos se suele mantener el grupo, ¿no? Un grupo de gente que está ahí y que ya sabemos que podemos contar con ello. Y en cuanto a las asociaciones, grupos y tal que vienen y que están detrás de nosotros, pues la verdad es que va en aumento. O sea que ahí no nos podemos quejar. O sea que va a salir muy bien. ¿Qué expectativas tenéis para este año? Pues a ver, que esperamos que todo el mundo se acerque por los 200 puntos de venta que hay. Por eso, que si nadie se ha fijado la gente, que no se venden bancos ni historias de esas, que es una cosa que quitamos del primer año, que vendimos entradas en CAI. Pero luego ya dijimos que ya basta, si estamos protestando contra Ibercaja por Aramón, que le echamos vendiendo entradas en CAI. Y optamos por aumentar puntos de venta, pero ofrecer, pues eso, en Pamplona, en Soria y luego, bueno, la opción de venta por correo, o sea, por internet, que también hay. Entonces, esperamos que la gente se acerque a esos 200 posibilidades de puntos de venta y que venga en masa. O sea, queremos que venga en masa la gente. Una vez más, se utiliza la sala multiusos, que entiendo que es un espacio complicado para gestionar y me imagino que habrá que llamar a la puerta unos cuantos despachos. Contarnos cuál es la relación de Buenachén con las instituciones zaragozanas. Pues relación, lo que es relación, bueno, eso tienes que tener por eso, pues siempre hay que pedir permisos y hay que pedir estas cosas, pero relación poca y la justa. El ayuntamiento no monta esto ni nos da nada, o sea, esto es autogestionado. Ya lo he dicho antes, o sea, el primer año pudo salir gracias a que hubo, o sea, a que se retrasaron los pagos y a que hubo ciertas plataformas y ciertos colectivos sociales que pusieron un dinero por adelantado. Y esos colectivos pues pueden ser ecologistas, pueden ser plataformas en defensa de las montañas, pueden ser asociaciones que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, pues el apoyo que puede recibir, pues mira, o sea, solamente me remito a la última rueda de prensa que montamos, que solo apareció un medio de comunicación. que aún no hemos aparecido en el Heraldo decentemente. Pues si no apareces en el Heraldo, no estás con el Ayuntamiento, así de fácil. Así de claro, para que cuando se critiquen las cosas, pues antes se pregunte, ¿no? Que para eso venimos a la Enredadera también, ¿no? Para dar a conocer el buen Achen para lo bueno, ¿sabes? Es decir, que la gente sepa lo que hay y que basen sus críticas en cosas realistas, porque a veces lees cada cosa. Bueno, y si alguien quiere conocernos, por supuesto que seguimos estando abiertos a que se pongan en contacto con nosotros a través de la claro, página web o el correo electrónico, que se pasen buenas reuniones o quedamos sin otro día y vamos a echar un café y hablamos sobre el tema. O sea, que no hablen mal de nosotros sin hablar primero con nosotros. Venga, pues si os parece voy a poner una cancecita del Urte. Me parece que el único grupo que no ha traído música es Rasmus Clay, que se me ha olvidado, pero bueno, no pasa nada, que seguro que muchos lo escucháis en Radio Topo, ha sonado un montón de veces y seguirá sonando Rasmus. Os voy a poner el Urte, en este caso no es de sus discos, sino que es de la última canción que por lo menos yo tengo, que es la de Pepinanco, Amigos hasta el infierno, una canción que han hecho con Pepino, que es del Urte también, Urte, y la canción se llama Escudrinca. Vamos a ir rematando esta charradica con Borja y Maribel por el tercer Festival de la Buena Chen este sábado, ya sabéis, en Plaza San Bruno, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, con picoteo y comida a cargo del Grupo Autogestionado de Trabajo de la Red de Apoyo a Sin Papeles, un montón de grupos de teatro, de música y puestos de colectivos, y por la tarde, desde las 8 y media hasta altas horas de la madrugada, en la sala multiusos del auditorio, pues estos Lurte que escuchábamos, Defcon 2, Picore, que son los que oís ahora, Rapsus Clay, La Ronda de Voltaña, DJ Creevy, Visuales, un montón de colectivos y alguna sorpresa más que no nos han dicho. Como antes comentábamos, la organización ha decidido que este año el dinero vaya para las radios libres comunitarias y sobre todo para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Uh-huh. Contarnos un poco qué proyectos tiene esta gente. Pues bueno, sí. Ya lo cuento yo. Principalmente, o sea, esta asociación trabaja en varios campos, ya sea la difusión por institutos de la memoria histórica o investigaciones en fuerzas comunes. Pero este dinero principalmente irá destinado a la creación de una página web que será como un registro de todas las personas y familias que han desaparecido para que queden. Es un proyecto parecido al que existe en Andalucía, que se hizo una página web. Entonces ellos han hablado con Andalucía, les han dejado la página, pero hay que ponerla en funcionamiento, hay que poner una persona que la maneje, que le vaya dando vida. Entonces todo el mundo podrá acceder a esa página web y podrá poner las familias que ha perdido, o sea, un registro en una web de la gente. Sí, una cosa que quería comentar, porque nos lo comentaron la gente de Arma, es que no solamente se circunscribe a lo que es la guerra civil y la posguerra, sino que llega hasta épocas más recientes, en las que también ha habido desaparecidos, ha habido gente que no se sabe en este momento dónde está. Bueno, y el proyecto de las radios libres comunitarias zapatistas, pues ya lo conoceréis si sois oyentes habituales de la enredadera de Radio Topo, porque hace poco Caracol Zaragoza también colaboramos con un festival de teatro que les mandamos 2.000 euros. Pues bueno, es la red de radios libres, pues como aquí estás escuchando Radio Topo, pues en Chiapas mucho más necesario, en la selva lacandona, que los rebeldes zapatistas que siguen en la clandestinidad con sus pasamontañas, pues puedan crear una red de comunicación en la cual se defiendan las lenguas autóctonas zapatistas, indígenas, perdón, donde se defiende la cultura propia y donde la resistencia se pueda organizar también, ¿no? De alguna manera. Claro, este concierto es lo que brinda al grupo que recibe ese dinero, es la autonomía que te da. O sea, no hace falta que dependas de organizaciones gubernamentales para montarte tus historias si tienes a alguien que te apoya. Entonces, es lo que hace Bonachen, pues se acercan como las redes zapatistas o de Chiapas o Armas, se nos han acercado y nos han presentado estos proyectos y que nos han parecido interesantes. Bueno, y además, como comentábamos, pues la otra mitad va para las bandas, y las bandas pues colaboran también con Arma. Hay todavía alguna que no se ha decidido, pero también pues para un proyecto de rap en Medellín, en Colombia, o también para Gambia, ¿no? Para también proyectos sociales. Hay que recordar los proyectos anteriores, ¿no? Yo os quería preguntar, el primer festival de la Buena Chen lo organizó pues un poco la parte reivindicativa, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, y fue destinado para defender jurídicamente el Valle de Castanesa, amenazado por una ampliación de pistas de esquí por parte de Aramón. ¿Cómo está el tema? Pues bueno, el dinero precisamente que se recaudó ese primer año fue para la asistencia jurídica. O sea, lo que se hizo fue pagar a los abogados que hicieron todos los recursos que ha habido desde que se conoció la idea del gobierno de Aragón de hacer, ellos le llaman una ampliación de Cerler, pero en realidad lo que es una nueva estación que está situada en el Valle de Castanesa. En este momento, durante unos años, la cosa está un poco parada porque la crisis también afecta a los proyectos del gobierno de Aragón, a los proyectos urbanísticos. Se vuelve a retomar, parece ser en algún momento, a lo largo de este año pasado, el proyecto de ampliación de las pistas, de la construcción del famoso edificio este del diseñador Norman Foster. Y en este momento pues estamos en eso, parece ser que lo quieren volver a poner otra vez en marcha, pero bueno, eso supone una inversión de dinero tan grande que yo creo que en este momento, y además con las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, pues está como un poco parado, yo creo. Lo cual nos beneficia, por otra parte. Y en la segunda edición de Buena Chen, que fue exactamente hace un año, un 20 de febrero de 2010, el dinero se destinaba sobre todo para crear una oficina de derechos sociales, que era un proyecto de la gente de la Red de Apoyo Sin Papeles de Aragón. Contadnos eso, cómo está. Bueno, pues para nosotros, y particularmente para mí, fue un proyecto muy interesante, y además creo que por primera vez se les puso cara a un colectivo de gente que por el que mucha gente de la calle, sobre todo, no lo conocía, que son la gente sin papeles. Porque todo el mundo conocía que era eso de los manteros, sabía que había, pues, que se les detenía, pero no se les ponía cara. Y yo creo que el año pasado, desde Buena Chen, pusimos cara a los sin papeles y a la red, que es el grupo que está detrás de ellos, la gente que les apoya y que les ayuda. La recaudación del dinero, que fue, pues no fue poco, pero bueno, sí que fue un monto interesante, ha servido para crear una asesoría jurídica, que hay un grupo de abogados que trabajan también sin cobrar nada, que les asesora, que les defiende cuando son detenidos, que les apoya jurídicamente, que además está ahí para ayudarlos, pues si hay que ir al juzgado, los acompaña, cuando los detienen están ahí con ellos para prestar declaración. También ha servido para crear un servicio que tienen autogestionario de empleo, en el que ellos mismos están buscando la vida. Y bueno, y además a través de Pantera Rosa, que es un local que se ha creado en San Vicente de Paúl, que es una librería, también es un centro social, tienen su sede allí. Uh-huh. Y bueno, pues tienen un lugar donde reunirse y bueno, pues están ahí. Y sobre todo, ya te digo, lo más importante es que se les ha puesto cara. Bueno, pues ya veis que el Buen Ángel es algo real, ¿no? Que todo esto que se genera, que ya es positivo en sí mismo, también tiene un fin posterior que tiene una continuidad, ¿no? O sea, que esto es un festival que es ahora cuando lo presentamos en febrero, cuando vienen a la enredadera, cuando el sábado que viene disfrutaremos, pero que aparte que el proceso es mucho más largo, la lucha la están haciendo día a día todas esas personas que estamos un poco involucradas en esto, ¿no? O sea, desde el grupo promotor, a los voluntarios, los músicos, los técnicos que apoyan, los colectivos que participan, la gente que recibe la recaudación, que es un poco una gran familia, ¿no? Eso es, el Bonachén es solo la fiesta de toda esa gente que trabaja día a día por algo que cree. Bueno, pues a todos los que nos escucháis, os animamos a que vengáis a nuestra fiesta, ¿no? Y que el próximo sábado vengáis a la Plaza San Bruno desde las 11 de la mañana y por la noche que vayáis a la Multiusos. Los puntos de venta nos los vamos a decir. Hay una página web. Que es buenachen.org. Donde se detallan todos, pero bueno, tenéis carteles puestos ya en prácticamente todos los barrios de la ciudad. Está encartelada la ciudad estos días y en todos los carteles sale el fandón con los puntos de venta, pero vamos, en muchos barrios de Zaragoza, en la Madalena y en el Casco Viejo especialmente, pero vamos, en muchas tiendas solidarias sobre todo, ¿no? Y bares, pues se venden las entradas que son por 12 euros o 15 euros si vas a la taquilla. Eso es. ¿La taquilla cuándo abrirá el sábado? Pues no lo sé, pues... Yo creo que a partir de las... No, hombre. También depende un poco de la demanda. Si vemos que hay mucha gente, abriremos antes, pero yo creo que a partir de las 7 de la tarde. El año pasado se abrió a las 7 de la tarde. Muy bien. ¿Y qué más decir? Que por internet también, ¿verdad? En la página web... De Común 20. Común 20, que también está enlazada a través de buenachen.org. También os podéis entrar allí y meteros. Y también tenemos una fila cero. ¿Qué es una fila cero? Pues una fila cero es una... Si tú no quieres o no puedes y quieres colaborar con nosotros a través de Trio 2 Bank, pues también tenemos una fila cero en la que puedes darnos, regalarnos solidariamente algo de lo que tú pienses que puede ser, pues, algo de dinero. Y aparte del dinero, alguien que nos escuche que igual no estaba muy enterada de lo que era Buenachén y ahora le anime a participar, ¿tiene alguna cosa que hacer de aquí al sábado? Bueno, pues ahora los voluntarios ya están cerrados por tema que hay que hacer un seguro de responsabilidad civil y estas cosas, pero le animo a que se ponga desde ya en contacto con nosotros. Bueno, igual esta semana es un poco más de lío, pero desde la semana que viene, y que se ponga a trabajar para el año siguiente si le apetece, que lo mismo puede trabajar en el día a día o puede trabajar en el concierto, lo que le apetezca. Muy bien. Y además que esto no se termina con este tercer año, que esperamos un cuarto y un quinto año, o sea que, y un sexto. Estamos dispuestos hasta que nos echen, hasta que se aburran de nosotros. Ojalá algún día no haga falta hacerlo. Exactamente, eso esperamos. Bueno, en cualquier caso tendréis los micros de la enredadera de Radio Topo abiertos para presentar lo que haga falta, ¿no? Este festival u otras propuestas que puedan surgir, que yo ya sé que este grupo El Buen Ángel cualquier día nos propone alguna otra cosa, aparte del festival de febrero, que ya es un clásico, ¿no? Lo que nos dejen, o sea, si tenemos ganas y fuerzas, no, nada va a caer atrás. Muy bien, pues dime, María. Sí, recordarle a la gente que por 12 euros, cuando en los festivales y cuando hay un concierto suele costar bastante menos, ya les estamos ofreciendo una cantidad de música y de buena música. Sí. Que yo creo que vale la pena. Muy bien, pues el sábado nos veremos en la Plaza San Bruno por la mañana y por la tarde-noche en la Multiusos del Auditorio. Nada, agradeceros a Maribel y a Borja que hayáis venido en representación gracias. A esa familia de Buenachén, que no todos se atreven a venir a hablar aquí a la radio, que lo sé yo. Les damos un saludo también si nos escuchan y nada, que el sábado nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Guitarras dominaban la tierra. Movimiento Riot Girl. Bikini Kill. En pleno febrero feminista, aquí en la ciudad de Zaragoza, vamos a dedicar estos tres próximos programas de cuando las guitarras dominaban la tierra al movimiento musical feminista Riot Girl, que surgió en la década de los 90. Los grupos del Riot Girl proclamaban y fomentaban una manera de actuar feminista, tomada de la filosofía punk y del llamado DIY, Do It Yourself, hazlo tú misma. Una forma de contracultura para organizar a todas las bandas musicales integradas por mujeres, festivales musicales especializados para ellas, grupos de reunión y publicaciones independientes feministas. La datación del nacimiento de este movimiento musical de liberación femenina es bastante difícil, pero es posible que el hecho clave para la desencadenación del Riot Girl esté en la International Underground Pop Convention, celebrada en Olympia, en el estado de Washington, en agosto del 91. La primera jornada de este encuentro musical internacional se desarrolló bajo el nombre de Girl Day, por lo que solo actuaron grupos compuestos por chicas. Era un intento para dar un papel protagonista a la mujer dentro de un mundo, el del rock y el del punk, tradicionalmente de carácter masculino. Ese día en Olympia tocaron las bandas L7, Tiger Trap, Brad Mobile, Seven Year Beach, The Slits y la que vamos a escuchar hoy, Bikini Kill. Estas bandas llevaban la liberación femenina más allá del aspecto puramente musical, ya que sus letras no estaban solo centradas en el machismo imperante en el mundo de la música. Hablaban de violaciones, de abusos sexuales, de la destrucción de los estereotipos propios de la mujer tradicional, todo ello apoyado por la música y en multitud de fanzines donde se propagaban estas ideas. La banda que protagoniza hoy estos minutos es la banda norteamericana Bikini Kill, formada por tres mujeres y un hombre, y fundada en 1991 en Olympia, en el estado de Washington, desapareciendo 7 años después. Quizás Bikini Kill fue una de las bandas más importantes de esta escena, y esta noche vamos a escuchar el tema Rebel Girl. Ha sido un fin de semana muy intenso. La verdad que vamos a ir ya recogiendo nuestro tallo voluble, trepador. Vamos a dejar de enredarnos en los objetos salientes y vamos a irnos a nuestra casa, que también tenemos casa. Hoy vamos a acabar un poquito antes la enredadera, pero como siempre, os vamos a decir las sugerencias para que mováis el culo hacia donde realmente deseáis, que nosotros dormimos 8 horas y mañana ya estamos a tope. Y comenzamos con mañana, lunes 21 de febrero. Continúa el febrero feminista con una charla, Transfeminismo Bollo, otra manera de hacer política, con Laura Bugalo, que es de Galiza, y una exposición, Cuerpos insumisos atados al placer. Todo esto a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur, la antigua cárcel de Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica. El martes, día 22 de febrero, a las 7 y media de la tarde, continúan las jornadas La Crisis sobre la Mesa, organizadas por la Asociación Cultural El Cantero del zaragozano barrio de Torrero. Como decía, a las 7 y media de la tarde, en el Centro Cívico de Torrero, que está en la calle Monzón sin número, se celebrará el coloquio debate ¿Qué hacer? Propuestas concretas de actuación, con la participación de la Plataforma Solidaria de Torrero, la plataforma Que los ricos paguen la crisis y el Seminario de Economía Alternativa Azofra. Para el miércoles 23 de febrero y continuando con el febrero feminista, se proyectará el documental Mi sexualidad es una creación artística a las 7 y media de la tarde en la librería asociativa Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente Paúl, número 28. Para el jueves 24 de febrero, a partir de las 7 de la tarde, Masa crítica en bicicleta desde la Plaza de Aragón, desde el Monumento a la Justicia. Y para el viernes 25 de febrero, continuando con el febrero feminista, habrá una charla-taller, ¿Cómo follarse a una trans?, con Alira Araneta. Será a partir de las 8 de la tarde en la librería asociativa La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul, número 28. Toma ya. También el viernes, día 25, se presentará el documental sobre la gira Dignidad Nicaragua 2010 a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero, que está en la calle Granada, número 43. Participarán el músico nicaragonés Abraham Castellón junto con su banda y el realizador del documental Samuel Barrena. Y como hemos comentado durante la mitad del programa, para el sábado 26 de febrero, desde las 11 de la mañana en la Plaza San Bruno, tenéis un montón de actividades y de cosas para todas las edades. Y a partir de las 8 y media de la tarde, la sala multiusos, concierto del Buena Chen, con Picore, la Ronda de Voltaña, Rapsus Clay, Death Con 2, DJ Krivi y el Pasacalles del Urte. Y terminamos la semana con el domingo 27 de febrero. La Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo nos invita a partir de las 6 de la tarde en los locales de la asociación, que está en la calle San Pablo número 23, a ver el documental El Tren de la Memoria. Es un documental ganador de varios premios que narra el éxodo de 2 millones de españoles a Alemania buscando trabajo. Después de la proyección del documental habrá un coloquio para ver qué les ha parecido a la gente que está. Y como siempre, os adelantamos algunos de los contenidos del próximo domingo en La Enredadera. Ya sabes que volveremos a estar aquí en el 101.8 a las 9 de la noche. Van a venir chicas de diferentes colectivos que están organizando este febrero feminista. Ya sabéis, un montón de actividades, día sí, día también. Hemos estado en algunos de ellos el viernes, sin ir más lejos, en el paseo feminista por las calles de mujeres de Zaragoza. Y nos dimos cuenta que las mujeres de Zaragoza tienen calles, algunas de ellas, pero salvo Isabel la Católica, la mayoría son calles muy estrechicas, muy poco conocidas y que van a poquitos sitios, ¿no? O sea, no hay grandes calles. Entonces, bueno, pues es una reflexión, ¿no? Que, como otras tantas, ¿no? En este espacio de reflexión, de formación y de acción, que es el febrero feminista. Así que, bueno, que como ya llevamos prácticamente un mes de actividades y aún queda hasta el 8 de marzo, pues muchas más, pues queremos charlar, ¿no? Con estas chicas de Mujeres Preocupando, de A Clau Roya, de Mi Coño Manda, de Towanda y de, bueno, en fin, todas las chicas que están participando, ¿no?, en este febrero feminista, pues queremos compartir con ellas. También vendrá Pum de Gitanjáforas, que ya sabéis que nos hizo un reto el pasado domingo. ¿Tú te acuerdas, Pati, cuál era el reto? Uy, vaya, no me acuerdo. Teníamos que mandarle el inicio para un cuento. La primera frase de un cuento. Ah, sí, para quedarnos enganchados con... Eso es, eso para que es. Nos enganchase la historia. El pasado domingo fue una gitanjáfora cuentista y nos estuvo contando Pum sobre los cuentos, sobre Borges, nos leyó un cuento suyo propio y nos dejó un reto para dentro de un mes, o sea que tenéis todavía 3 semanas, que es mandar a nuestro correo electrónico o al del blog de Gitanjáfora un principio, ¿no?, de un cuento, algo que os atrape, ¿no?, que en una frase... pues deje un montón de hilos abiertos pues para que te quieras quedar, ¿no?, y te quieras seguir leyendo y demás. Eso será el próximo domingo, ¿no?, el recordatorio. Y bueno, habrá algún contenido más propio. Y ya sabéis, nuestros contactos. laenredadera@nodo50.org. La web o blog, que la verdad es que la está visitando un montón de gente todos los días, lo cual nos alegra y nos sorprende. En laenredadera.noblezabaturra.org, donde además podéis poner comentarios y animaros, ¿no?, a debatir y a participar con nosotros. Y que si os gusta más lo de mandar cartas y meterlas al buzón, que lo podéis hacer al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Por nuestra parte, nada más. Hoy hacemos el programa un poquito más corto. Hoy hemos estado solamente 1 hora y 40 minutos. ¿Solamente? Solamente. Y nada, que el próximo domingo volveremos a hacer las 2 horitas. Que hoy no viene José del Jazz Bass, que al pobre le toca currar. Y nada, que paséis muy buenas noches, muy buena tarde si nos escuchas los lunes o en cualquier horario, vamos, que seas feliz. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico... Salud, amor y rebeldía.